Esto es más normal de lo que parece en muchos de nosotros. Ahora, viene una parte muy importante también. ¿Qué nos dice? ¿Qué me dice? Obviamente que esta parte es fundamentalmente personal, pero es lo que diariamente con ejemplos, con preguntas, trato de aportar todos los días al comentar el Evangelio para ayudar, no para determinar. En realidad, es lo que todo sacerdote intenta hacer en cada sermón, en cada homilía. Deberíamos ayudar a dar pistas sobre lo que nos dice, pero son solo pistas. Cada uno debe hacer su camino. Y al final podemos hacer el camino inverso. ¿Qué le digo yo? ¿No será que nosotros también con nuestras actitudes frente a las cosas de Dios nos parecemos a esos muchachos, los que están sentados en la plaza y no se conforman ni con una cosa ni con la otra? ¿Qué pretendemos? ¿Que Dios nos hable solo a través de las cosas que nosotros queremos o dejamos que nos hable como Él quiere? Dios puede hablar como se le antoje. Es Dios. Puede hablar por medio de un hombre como Juan el Bautista en medio de la austeridad, o puede hablar por medio de alguien que come y bebe con los pecadores. Esto es lo que tenemos que pensar en nuestra vida personal y concreta. ¿Qué pretendés de Dios? ¿No será mejor que dejes que Dios sea como Él quiere ser? Estas preguntas nos pueden ayudar a contestar algo propio, a descubrir que la palabra de Dios no es palabrería vacía, abstracta, sino que finalmente toca a nuestro modo de ser, de pensar y sentir. ¿Qué le dirías hoy a tu padre? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué te gustaría decirle? Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.